Amados hermanos, bienvenidos a nuestro estudio bíblico, parte 5 de la historia de la iglesia. Y hoy estaremos hablando sobre el canon bíblico, cómo llegó la Biblia hacia nosotros. Cómo llegó hacia nosotros. Y eso es muy importante para nosotros como cristianos, saber cómo llegó la Biblia hacia nosotros, por qué la leemos, por qué creemos en ella y cuál fue el trayectorio de todos esos libros hacia nosotros. Entonces hoy, el estudio bíblico parte 5 sobre la historia de la iglesia, la Biblia. Muy bien, entonces hoy estaremos hablando sobre el canon de la Biblia. Hoy estaremos viendo qué es el canon, cómo llegamos al Antiguo Testamento y cómo llegamos al Nuevo Testamento. Así que creo que va a ser de gran bendición para todos nosotros. Empecemos con una oración en este momento. Padre, gracias por esta oportunidad que podamos estar aquí en ese estudio, Señor, y aprender más de ti, aprender sobre tu iglesia, aprender sobre cómo llegó tu palabra hacia nosotros. Te agradecemos, te alabamos y te glorificamos en esta oportunidad. Bendice a cada uno, Señor, que escucha, que participa en ese estudio. Guarda sus vidas, Señor, y que ellos puedan también compartir esto para otros y aprender para enseñar a otros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Muy bien. Entonces, vamos a... ¿Por qué estudiamos la historia de la iglesia? Eso lo estamos viendo toda la semana. ¿Por qué lo hacemos? Porque entendemos cómo llegó el Evangelio hacia nosotros y también, muy importante, cómo llegó la Biblia hacia nosotros. Eso lo estaremos viendo hoy. Aprendemos de nuestros hermanos del pasado, los dilemas que pasaron en el pasado. Podemos aprender y tomar lecciones de ellos. Vemos también Dios trabajando en todo este periodo de generación en generación. O sea que muy importante saber la historia de la iglesia. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Muy bien, nosotros hemos visto ya la parte de los apóstoles, en la parte 1. También hemos visto los padres de la iglesia. Cuando hablamos de padres de la iglesia, hablamos de personas que vinieron después de los apóstoles, que eran personas que escribieron y que enseñaron y tenían un gran reconocimiento entre la iglesia. Y esas personas nos dejaron informaciones por la cual nosotros podemos tener diferente información sobre este periodo que vino después de los apóstoles. Hablamos de personas como Policarpo, Clemente de Roma, Justin Mártir, y llegamos hasta Eusebio. La semana pasada hablamos también sobre Constantino. Constantino fue el emperador romano que legalizó el cristianismo. Él no fue el emperador que puso el cristianismo como religión oficial del imperio, sino que él fue el que legalizó la religión oficial del imperio. Eso vino después y estaremos hablando sobre eso en otro estudio. Entonces aquí es lo que hemos visto hasta ahora. Hemos llegado hasta los años 330, 340, y también es un buen periodo para introducir esta parte de hoy, que es la Biblia, cómo llegamos hacia la Biblia. Muy bien, ¿qué es el canon? Muchas veces se escucha el canon bíblico. ¿Qué es el canon? El canon se refiere a regla o estándar, una regla de diferentes criterios para decidir si un libro es inspirado, es sagrado o no. Y eso es una tarea muy, muy, muy difícil para los que hicieron esto, porque tenía el peso de tomar la decisión, ¿es este libro sagrado o no? Porque había muchos libros, y como ustedes saben, pero la mayoría de ellos no eran inspirados, eran apenas libros, y algunos eran falsas enseñanzas. Entonces habría que tener esta regla de cuáles son los libros inspirados y cuáles no lo son. Entonces, el canon es las reglas, o sea, el estándar que se tiene que tomar para decir que un libro es inspirado o no es inspirado. o en otras palabras, ¿es sagrado o no? El Antiguo Testamento para nosotros los cristianos es fácil, el canon es fácil, la decisión de aceptarlo, porque el Antiguo Testamento fue leído por Jesús. Jesús abría los textos del Antiguo Testamento, los rollos, y leía. Por ejemplo, vemos en Lucas capítulo 4, que habla sobre eso, Mateo 4 también. Entonces Jesús usaba el Antiguo Testamento hebreo, o sea, el Tenaj se llama el Antiguo Testamento hebreo. Él lo usaba, y por lo cual nosotros también lo usamos, porque Jesús lo usaba. No, y también los apóstoles usaban el Antiguo Testamento. Vemos, por ejemplo, 2 Timoteo 3, 16, 17, donde Pablo dice que las Escrituras son inspiradas por Dios. Aquí hablando del Antiguo Testamento, del Tenaj, Romanos también, 1 Corintios 10, 11, Romanos 3, 2. Entonces, Jesús usó el Antiguo Testamento, los apóstoles usaron el Antiguo Testamento, entonces la iglesia toma la decisión también de usar el Antiguo Testamento como parte de los libros sagrados de la iglesia. En el Antiguo Testamento tenemos el Tenaj en hebreo, la Biblia en hebreo que tiene los libros que tenemos nosotros en el Antiguo Testamento, en nuestra Biblia hoy, la Biblia considerada la Biblia protestante, pero también en el tiempo de Jesús estaba la Septuaginta. Entonces la Septuaginta era una traducción de la Biblia hebrea al griego, porque muchos judíos hablaban griego y estaban fuera de Israel, y ellos entonces traducieron la Biblia al griego, el Antiguo Testamento. ¿Qué pasó entonces? Que en la Septuaginta hay libros que no están en el canon hebreo, o sea, en el canon hebreo, sino que son libros que se llaman de apócrifos, son libros que están ahí, pero que no se encuentran en el Antiguo Testamento usado por los judíos. Entonces, la iglesia protestante decidió que solamente los libros que eran considerados por los judíos en su canon sería usado, mientras que la iglesia católica y ortodoxa aceptaron algunos de esos apócrifos, o aceptaron los apócrifos que estaban en la Septuaginta. Y esos son libros que vamos a ver ahorita cuáles son, pero eso fue más influencia de Agustín. Bueno, Jerónimo, que estaba en los años 340, por ahí, él fue el que tradució la Biblia, y también fue la decisión de la Biblia católica del Antiguo Testamento, también fue muy influenciada por Agustín. Y entonces ellos, Agustín, impuso que también los libros que estaban en la Septuaginta, en la traducción griega, eran también inspirados, por lo cual se añadió al Antiguo Testamento católico. Pero los protestantes luego, cuando hubo el protestantismo, que vamos a hablar sobre eso después, pero ellos dijeron que no, que la lista estaba bien, solo que los apócrifos, los libros que no estaban en el Antiguo Testamento judío, esos libros no serían aceptados por la iglesia protestante. Entonces, vemos una lista ya del Antiguo Testamento siendo usado por la iglesia en el año 175 después de Cristo. Ya vemos aquí por un Melito de Sardes, un hombre que vivió alrededor de 175. Ahí hay una lista de libros del Antiguo Testamento que están siendo usados por la iglesia en aquel tiempo. Él pone todos los libros del Antiguo Testamento que nosotros tenemos en nuestra Biblia como protestantes, excepto el libro de Esther, solamente que Esther no está en él. También pone algunas, pone el libro de Sabiduría de Salomón, que es un libro apócrifo. Entonces, ahí vemos que ya en el año 175 la iglesia estaba usando la mayor parte del Antiguo Testamento y la iglesia leía esos libros. También lo vemos en el libro de Hechos, que se leía el Antiguo Testamento. Muy bien, entonces eso es el Antiguo Testamento. Los judíos tenían su canon ya hecho y Jesús leía de las escrituras de ellos y nosotros como iglesia leemos el Antiguo Testamento porque Jesús y los apóstoles usaron el Antiguo Testamento y la iglesia siguió usando y usa hasta hoy. Hay diferencias, algunas diferencias de los libros que se usan en el Antiguo Testamento católico con el protestante por la diferencia entre el canon judío, el Tenaj, que es la Biblia judía del Antiguo Testamento, y la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego. Entonces ahí hay una diferencia de algunos libros que son los libros que llamamos de apócrifas, que son libros que la iglesia protestante no aceptó en el canon del Antiguo Testamento y tampoco lo acepta los judíos. Bien, entonces el Antiguo Testamento ya está. Ahora el Nuevo Testamento vemos que es un poco más difícil para la iglesia ahora definir cuáles son los libros que deberían estar en el Nuevo Testamento. Y eso fue un proceso. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento fue un proceso para llegar a lo que tenemos hoy como Biblia. En el año 175 hay una primera lista de libros que pertenecen al Nuevo Testamento. Eso fue descubierto por un erudito italiano llamado Ludovico Antonio Muratori, sorry. Y por eso se llama el canon muratoriano. El canon muratoriano es el canon que se encontró de la fecha de 175. En este libro se encuentra los evangelios, el libro de Hechos, 13 cartas de Pablo, el libro de Judas, las dos cartas de Juan y el libro de Apocalipsis. No menciona Hebreos y 1 y 2, Pedro, y tampoco Santiago. Entonces, aquí vemos una lista ya que estaba en el año 175 con la mayoría de los libros del Nuevo Testamento que tenemos hoy. En el año 200, otro padre de la iglesia llamado Caios proporciona una lista similar a esos libros. Entonces, vemos que era ya usual que la iglesia tenía estas listas que era dada por los obispos de las iglesias diciendo, estos son los libros que nosotros leemos, y ahí se va empezando a formar entonces esta idea de que hay un conjunto de libros para ser definidos como libros de la iglesia, lo que nosotros llamaremos luego de el Nuevo Testamento. Muy bien. Para el año 340, Eusebio da la lista entonces de los libros del Nuevo Testamento. Ya hemos hablado sobre Eusebio la semana pasada. Eusebio fue el hombre que escribió sobre la historia de la iglesia hasta el año 300. Y él también da una lista de los libros del Nuevo Testamento que él encontró que estaba siendo usado por los padres, como hemos visto ahora, de la iglesia hasta aquel tiempo. Y esta lista es la que usamos hoy, tanto iglesia protestante, católicos o iglesias ortodoxas. En su carta de Pascua del año 367, Atanasio, obispo de Alejandría, dio una lista de exactamente los mismos libros que se convertirían oficialmente en el canon del Nuevo Testamento. El desarrollo del canon del Nuevo Testamento fue, al igual que el del Antiguo Testamento, un proceso gradual. No es que de un día para otro llegó, ¡boom!, el Antiguo Testamento y ¡boom!, el Nuevo Testamento. No. El Antiguo Testamento fue una lucha, una lucha, digamos, de ver y buscar cuáles son los libros sagrados. Y eso tuvieron los judíos y lo hicieron el canon judío. Jesús luego habla sobre ese canon. Jesús usa la Biblia judía y nosotros entonces usamos este canon como sagrado. Ahora el Nuevo Testamento también, ahora un proceso gradual donde las iglesias estaban usando libros de los apóstoles que conocemos hoy y se va juntando, se va viendo cuáles son, cuáles están siendo usados por todos. Y entonces llegamos al Nuevo Testamento de los libros que son sagrados para la iglesia. Entonces, ¿cómo se medía entonces cuáles libros ponemos en el Nuevo Testamento o cuáles no añadimos? Hay tres reglas que se usó básicamente para ver si el libro iba a ser parte del Nuevo Testamento o no. La primera era la conformidad del contenido de un pretendido escrito sagrado con lo que se llamaba la regla de fe. Entonces, sería, ¿es este escrito que tenemos, ese libro, en conformidad con la regla de fe que hay en la iglesia, con la fe que tenemos, con lo que se sabe de Jesucristo y la fe? Entonces, el libro tenía que ser compatible con la fe cristiana, con la fe que estaba todo aquel tiempo. Lo segundo era que el libro tenía que ser escrito por los apóstoles o indirectamente por los apóstoles. Por ejemplo, la iglesia no iba a aceptar libros escritos por otras personas que no eran los apóstoles o que no estaban con los apóstoles. Entonces ahí era un criterio. En el Nuevo Testamento tenemos libros que no son escritos por los apóstoles, por ejemplo, como Marcos o Lucas, pero ellos andaban con los apóstoles. Por ejemplo, Marcos andaba con Pedro y tenía referencia de Pedro, y Lucas andaba con Pablo, que también tenía referencia de Pablo. También un tercer criterio era que los libros tenían que ser aceptados en general por las iglesias de aquel tiempo. Se veía entonces en la historia cuáles libros, como hemos visto aquí en los años 175, en los años 200, y diferentes padres de la iglesia mencionaron los libros que había en aquel tiempo. Entonces se tomó esto como ver qué libros eran los que estaban siendo usados por las iglesias. Si había un libro que ninguna iglesia había usado o que no se menciona en ninguna parte, eso no tendría, no iría al canon. Entonces, eso eran las reglas que se usaban para definir cuáles libros estarían en el Nuevo Testamento. Muy bien, entonces llegamos al Nuevo Testamento. Luego tenemos la traducción vulgata, la traducción del griego y del hebreo al latín. Como se sabe, el latín fue creciendo más, el griego disminuyendo, y se tradució entonces la Biblia al latín. Eso fue una traducción hecha del griego mismo, o sea, del griego y del hebreo mismo. Eso fue hecho alrededor de 382 por Jerónimo de Estridón. Jerónimo entonces trajo la Vulgata. Jerónimo era muy estudiado en el griego y él luego fue a Israel y estudió el hebreo y aprendió allá, y entonces él pudo hacer la traducción del Antiguo Testamento del hebreo mismo, sino que porque en aquel tiempo se usaba mucho la Septuaginta que había en griego, el Antiguo Testamento en griego, pero Jerónimo pudo traducir y tomar información de la Biblia en el Antiguo Testamento en hebreo, por lo cual la Vulgata es una traducción muy, muy aceptada por todos los cristianos en aquel tiempo, porque fue una traducción bien hecha, con mucho estudio, y durante más de 1000 años, desde el año 400 hasta el año 1530, la Vulgata, la traducción Vulgata fue la que dominó entonces el imperio romano, las iglesias, todo lo que vino después, todo el mundo usaba la Vulgata. Eso es como hoy, digamos que la Reina Valera en español o King James en inglés. En aquel tiempo solo se tenía esta, la Vulgata, como la Biblia que estaba en toda parte. Muy bien, entonces vemos que ya la Biblia es traducida del hebreo, del griego, tenemos los cánones, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y la Biblia estaría entonces por muchos años siendo usada por la Vulgata. Luego, cuando vino el movimiento protestante, entonces los protestantes miraron otra vez los textos y tomaron la decisión de quitar los libros apócrifas del Antiguo Testamento. Y de ahí, cuando vino el protestantismo, se empezó a hacer diferentes traducciones para las diferentes lenguas del mundo. Y luego vino el español, inglés, todo eso vino después. Ya después de 2 años, 1500. Entonces, hasta ahora hemos visto el desarrollo de los canons, y hemos visto que Dios ha trabajado en todo esto por medio de su Santo Espíritu, guiando a la iglesia hacia el conocimiento de Él, el conocimiento del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y nos bendijo, y hoy tenemos estos libros tan preciosos en nuestras manos. O sea que fue un proceso gradual, un proceso difícil, pero se llegó y está ahí y lo tenemos. Y hoy la Biblia es el libro vendido por todo el mundo, y es el libro que todos los cristianos alrededor del mundo usan como base de su fe. Y hoy vimos entonces la historia de cómo llegamos hasta la Biblia. Entonces, en corto, el Antiguo Testamento fue usado por Jesús y los apóstoles, la Biblia hebrea de aquel tiempo. Entonces, la iglesia acepta este libro como inspirado por Dios. El Nuevo Testamento fueron listas tras listas de padres de la iglesia que estaban usando estos libros que la iglesia estaba usando, y luego se va formando entonces esa lista del Nuevo Testamento que la iglesia acepta como en general. Estos son los libros del Nuevo Testamento, el cual tenía sus criterios para estar ahí en esta lista, y uno de los criterios era que tenía que ser escrito por los apóstoles o indirectamente por un apóstol, siendo por una persona que estaba con él en aquel tiempo. Y llegamos a los libros del Nuevo Testamento. Y luego que Jerónimo traduce la Biblia que estaba en griego y en hebreo, él lo traduce a latín. Y desde ahí se tuvo una traducción bastante buena de la Biblia en el idioma local de aquel el idioma que se estaba usando en aquel tiempo. Entonces, una trayectoria, un proceso Y en todo eso Dios estaba ahí guiando por medio de su Santo Espíritu y sabemos que tenemos libros que son de gran bendición para el cuerpo de Cristo. Y una y otra vez han querido atacar la Biblia, pero la Biblia permanece ahí firme, porque no son esos hombres que trajeron la Biblia, fue Dios que trajo la Biblia a nosotros. Dios usó personas, usó procesos para traerla, pero la trajo y la tenemos hoy. Y sabemos que es palabra de Dios para nuestras vidas. Así que Dios te bendiga y gracias por estar con nosotros en esta oportunidad y seguiremos la próxima semana. Dios te bendiga.